jazz. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz. Ya saben, programa que esta casa, que la radio pública extremeña dedica al mundo del jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido, en la dirección técnica, Francisco Javier Rico. Hola, Francisco. Y aquí, frente al micro, como siempre, encantado de hacerlo, yo soy Javi del Barco. Bien, pues ya estamos en antena, en esta última semana de septiembre y última semana de nuestro curso radiofónico 2011-2012. Sí, sí, les hablo del curso pasado, digamos, ¿no? En términos académicos, casi. Bueno, pues eso, que la próxima semana, con octubre ya iniciado, iniciamos nuestra séptima temporada en antena. ¡Wow! 7 años aquí en la radio pública extremeña, sirviendo de altavoz no solo a los músicos extremeños dedicados al jazz, sino también a los aficionados y sobre todo abriendo una ventana musical enorme, al menos esa es nuestra intención, pues para verter estas músicas que pues, francamente es complicado escucharlas y advertirlas cuando menos en otro tipo de emisoras, ¿no? En fin, y cada día más. Bueno, pues servicio público en toda regla, yo creo, ¿no? Les invitamos a que continúen con nosotros un año más, una temporada más, la que iniciemos la próxima semana, ya les digo, séptima temporada de Ahora Jazz aquí, en Canal Extremadura Radio. Sin embargo, aún nos queda, esta semana por delante, nos queda finiquitar este curso 2011-2012. Y lo vamos a hacer, pues por supuesto, con un montón de contenidos, claro que sí. Hablándoles además de noticias, de agenda de conciertos, nos vamos a marchar esta misma noche hasta Portugal para presentar la 10ª edición del Festival de Jazz de Porto Alegre. Les vamos a hablar de músicos pioneros del jazz aquí en nuestro país. Y para mañana, les adelanto, terminamos mes, pues ya saben, con nuestro especial habitual, con la selección de un espacio con el que descubrir un poco más sobre los jazzistas, sobre los músicos que se dedican a esto del jazz aquí en nuestra región o que son extremeños y están fuera, ¿no? Bueno, pues es el caso del señor Valentín Rodríguez, un jovencísimo músico pacense de la capital que cursa estudios superiores de contrabajo jazz en Barcelona. Mañana estará con nosotros para cerrar nuestro mes. Por tanto, arrancamos. Bien, pues iniciamos por todo lo alto, con música de Parker, de Bird, de Charlie Parker, maldita sea, claro que sí, ¿no? Esencial dentro de la historia de esta música, el creador del nuevo sonido, del nuevo lenguaje jazzístico en los 40, ¿no? El bebop junto con Dizzy Gillespie, con Monk, con Bud Powell, con toda esa terna de músicos que le dieron la vuelta por completo a lo que por entonces se conocía como jazz. El caso es que hemos escuchado una versión pues súper especial de no hace demasiado, de una grabación de hace ahora 10-12 años aproximadamente, a través de un trío de excepción, con Roy Hargrove a la trompeta, con Christian McBride al contrabajo y con Stephen Scott al piano, que además ejerce como líder de la grabación y un tanto como el líder del grupo, ¿no? Parker Smooth. Tema que acabamos de escuchar, que da título pues a este trabajo que firman estos tres músicos. Por cierto, Roy Hargrove, que estuvo en nuestro festival, el Festival de Jazz de Badajoz, del que venimos hablando ya desde hace algunas semanas, porque sabemos que se celebra nuevamente este año, como no podía ser de otra forma. En fin, el periodo de primavera fue un poco confuso, no se sabía si se iba a continuar, si se iba a poder realizar, por las cuestiones que todos podemos llegar a adivinar en este mismo instante, la coyuntura económica, cultural, en fin. El caso es que se garantiza nuevamente pues la edición de 2012, que por cierto es la edición número 25. ¡Wow! Vuelvo a insistir, ¿cuántos festivales de artes escénicas en la región superan ya los 25 años de antigüedad? Bueno, pues claro que sí, obviamente los hay. El Festival de Teatro Clásico de Mérida, obviamente, los festivales de teatro de Cáceres y de Badajoz, el Festival Folclórico de Jerez de los Caballeros, si no me equivoco, en fin, una serie de festivales. Pero es que también nuestro Festival de Jazz de Extremadura, que a fin de cuentas es el Festival de Jazz de Badajoz, cumple en este mismo año 25. Cuarto de siglo para una cita que pone manifiesto que el jazz en Extremadura no solo existe, sino que también está presente desde hace cuando menos ya 25 años a través de ese festival. Festival, por cierto, que es producto, obviamente, de una serie de años anteriores en los que ya había un núcleo de aficionados y músicos en Extremadura que hicieron posible esa cita. Bueno, dicho esto, adelantaremos toda la información que corresponda puntualmente. Ya sabemos los músicos que, o parte del cartel que ya está confeccionado, estamos a la espera de que nos den el ok final desde la dirección del festival para hacerlos públicos. Acontece que, bueno, que aún hay que ser prudentes, hay cosas confirmadas, otras cosas por confirmar. En cualquier caso, cita garantizada, por cierto, para la primera semana del mes de noviembre. Un festival que en los últimos años se ha venido realizando habitualmente en la segunda semana de noviembre, en el Teatro López de Badajoz. Sin embargo, en esta ocasión lo tendremos la primera semana del mes de noviembre. Bueno, pues por una serie de circunstancias que también significaremos, porque tiene tela. Y me quedo ahí. Continuamos, y lo hacemos, por cierto, con recordando música de otro artista, de otro jazzista que pasó concretamente el año pasado. Una de las estrellas ineludibles de la cita jazzística del año pasado en Badajoz, el pianista Robert Glasper. Thank you. Bien, pues escuchamos Chant, incluido en Canvas. Último, penúltimo, no, antepenúltimo disco como líder, publicado hasta la fecha, hasta hoy, del señor Robert Glasper, pianista esencial del jazz de nuestros días y de un tiempo a esta parte. Un tipo que está también abriendo caminos diferentes y nuevos dentro de la historia de esta música. Un referente ineludible a día de hoy, uno de los máximos exponentes del piano jazz de nuestros días. El piano del jazz contemporáneo de nuestros días, y sobre el que mucha gente está trabajando específicamente, sobre su música, sobre su lenguaje, sobre su estilismo. Lo tuvimos el año pasado en Badajoz, en la gran cita jazzística extremeña, ya saben, el Festival de Jazz de Badajoz, y él sigue rulando por todo el mundo, creando incesantemente, en fin, un tipo que también ha trabajado con músicos nacionales, concretamente con el señor Javier Bercher. Primer trabajo como líder del saxofonista Javier Bercher, también conocido por nosotros, aquí a través de la escena jazzística extremeña, un músico que ha tocado aquí en numerosas ocasiones. Bien, pues su primer trabajo como líder lo lanzó con el señor Robert Glasper como pianista de su grupo. En fin, un tipo al que seguiremos descubriendo y escuchando aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Vamos a cambiar ahora completamente de órbitas estilísticas para, recuperar a uno de los pioneros del jazz de nuestro país. We'll be right back. Pues les decía, recuperando, a uno de los pioneros del jazz de nuestro país, y con mayúsculas. ¿Que quién era? ¿El pianista, el saxofonista, el contrabajista, el batería? Bueno, pues ahí dejamos la adivinanza, el reto, ¿no? Bueno, maldita sea, se lo hacemos llegar ya. El señor Pedro Iturralde. ¡Wow! Cómo tocaba y cómo sigue tocando, ¿no? Un tipo que descubrimos en este disco boperísimo y metido de lleno en el lenguaje de la tradición jazzística. Luego, pues el hombre ha ido por otros derroteros. Fue fantástico. En los 60, que fue cuando grabó este trabajo aquí en España, en Madrid, a través del inconmensurable trabajo y empeño del señor Juan Claudio Cifuentes, el Cifu, que fue el que hizo posible esta grabación. Bueno, pues se grabó en Madrid y fue editada por el sello Blue Note. Con Blue Note también editó el mítico álbum, el mítico vinilo doble, bueno, doble no, maldita sea, un único vinilo lanzado de forma doble a través de CDs de jazz flamenco, ¿no? Pues el primer artista español que editaba y trabajó con el sello Blue Note. El caso es que, bueno, pues el señor Pedro Iturralde sigue tocando, se ha dedicado también, pues eso, dentro del jazz a, sobre todo, ofrecer una cara más patria, se puede decir, o entrecomillado, si es que eso existe. Bueno, el caso es que aquí lo escuchamos en un momento de forma absolutamente sensacional y acompañado, bueno, pues por, sobre todo, un músico de excepción, el pianista Hampton Hawkes. Uno de los personajes, uno de los músicos visibles sobre todo dentro de el cool jazz de la costa oeste, y que de paso por aquí, por un tiempo en Europa, concretamente en España, pues el señor Juan Claudio Cifuentes dijo: este tipo hay que ponerle a tocar con músicos de nuestro país, y concretamente el señor Pedro Iturralde pues era, digamos, el adalid de los 60 de... no el adalid, sino de los pocos que había, y que además tocaba un montón, maldita sea. Bueno, pues grabación del señor Pedro Iturralde en Madrid con el pianista Hampton Hawkes, que hemos querido recuperar aquí a través de este de este tema, de este óleo, obviamente. Hacemos ahora nuestro primer alto en el camino, perdón, para quedarnos con nuestro favorito de la semana, ya saben. Último favorito de esta sexta temporada de Ahora Jazz en Antena, favorito que siempre hemos estado vinculando con formaciones jazzísticas nacionales, con artistas de nuestro país, con composiciones que realizan nuestros músicos. Y concretamente, esta composición no solo es de un grupo radicado aquí en nuestro país, en el País Vasco concretamente, sino que también tiene participación extremeña y doble. El grupo lleva por título Los Guachisneis, de los que hemos hablado habitualmente aquí en nuestro espacio, porque entre sus filas se encuentran dos músicos cacereños, el clarinetista Juan Luis Puelles y el saxofonista alto Luis Verde. Thank you. En el fondo, ese es el título del tema que acaban de escuchar, que acabamos de escuchar. Música de Carlos Trujillo, que es el líder o alma mater de los Guachisneis, digo bien, un grupo radicado y creado en torno al Conservatorio Superior de Música de San Sebastián, Musiquene, en el que encontramos además participación extremeña. Como les decía, los cacereños Juan Lupués al clarinete bajo y Luis Verde al saxo alto. Por cierto, destacamos encarecidísimamente no solo la composición, que a fin de cuentas es nuestro favorito de la semana y que escucharemos también mañana jueves, sino el desarrollo de solo que hace pues otro de los saxotenores más potentes de nuestro país, aún siendo jovencísimo. Un músico súper experimentado que hace carrera, que ha hecho carrera en Holanda, aquí por supuesto también en nuestro país, y ahora lo hace entre Nueva York y Valencia, donde continúa formándose a través de, maldita sea, no recuerdo ahora mismo la escuela en Nueva York, pero aquí en Valencia es alumno de Berkeley, sí, de la delegación de Berkeley, que hace ahora 2 años... se instauró en la capital valenciana. El señor Gianni Gagliardi, al que encontramos pues colosal en ese saxo, en ese solo de saxo tenor de este tema, por cierto, en el fondo, como les decía. Y a partir de ahora nos marchamos a Portugal, porque hemos de hablarle de una cita que creíamos muerta, porque así nos lo hicieron saber además este mismo año, en febrero. Les hablo del Festival de Jazz de Porto Alegre, que siempre se celebra en los 2 últimos fines de semana del mes de febrero. Este año no se celebró, de hecho nos dijeron que pues no sé, se caía la edición 2012 de este festival, pero bueno, pues hace apenas un mes recibimos la gratísima noticia de que se celebra, y concretamente se celebra a partir de mañana jueves 27 y hasta el próximo sábado. Bien, pues décima edición del Festival de Jazz de Porto Alegre, del Porto Alegre Jazz Festival, en Portugal, obviamente, en localidad rayana, no sé, hora y cuarto de Badajoz, hora y media a lo sumo, y a hora y media, hora y tres cuartos de Cáceres. Hablo de Cáceres capital y Badajoz capital, obviamente. El caso es que nosotros le tenemos una estima especial a este festival, por que nos toca muy de cerca y sobre todo porque somos el medio oficial, la radio oficial de ese festival desde hace 5 años. Venimos pasando no solo las noticias, sino también los conciertos que allí se realizan. Este año, como no podía ser de otra forma, pues también estaremos presentes en la cita, que comienza mañana, jueves 27, y que se va a desarrollar hasta el próximo sábado. Son 10 los años de este festival, un festival que este mismo año, en febrero, bueno, en enero concretamente, lo dábamos por muerto, y concretamente nos llegaban informaciones de que no se iba a celebrar. Ya saben que se celebra siempre en la segunda quincena del mes de febrero y no se realizó, y el caso es que a finales de agosto recibimos la comunicación, la información de que sí, que se lleva adelante esta décima edición, recortada en presupuesto y en días, pasa a ser solo un único fin de semana y que se celebra concretamente pues a lo largo de este mismo fin de semana. 10 años de festival que, por supuesto, nosotros también vamos a ofrecer, como cada año, pases gratuitos que nos cede la organización del propio festival, que se realiza en el Centro de Artes y Espectáculos de Porto Alegre, un escenario, un lugar absolutamente sensacional para hacer música y para escucharla, sobre todo dentro de su gran auditorio. A partir de mañana, bueno, pues un montón de músicos de procedencias dispares, desde Estados Unidos hasta Centro Europa y Portugal, fundamentalmente, van a estar pasando por allí. Nosotros queremos destacar muy especialmente la cita del viernes, que va a tener por protagonistas al pianista João Paulo Esteves da Silva y a Carlos Vica. Thank you. jazz@canalextremadura.es. Bien, pues escuchamos también ahora el piano del señor Joao Paulo Esteves da Silva, que junto con Carlos Vica, del que escuchamos antes música con ese Believer, van a ser protagonistas de la sesión del próximo viernes en el Festival de Jazz de Portalegre, del que estamos hablando en estos últimos minutos. Y que ahora paso a desgranar brevemente. Mañana, en el escenario principal, en el gran auditorio, van a estar un grupo que se hace llamar Lama y Chris Spitz. Yo veo por ahí a Susana Santos Silva, la trompetista portuguesa, como a la única que conozco, básicamente, sí. Chris Spitz va a estar al clarinete y el saxo tenor, Gonzalo Almeida al contrabajo y Greg Smith a la batería, con Susana Santos Silva, por cierto, a la trompeta, de la que escuchábamos anteriormente en música con ese Devil Dress. Eso será el jueves, mañana jueves. El viernes ya hemos dicho que tenemos como dueto al señor Joao Paulo Esteves da Silva y a Carlos Vica, y para cerrar el festival, pues una formación que está compuesta por la pianista Angélica Sánchez, por el saxo tenor Ellery Exkelin, digo bien, y por el baterista Harry Heisenstadt. A ese ya no sé si lo digo demasiado bien. En cualquier caso, Festival de Jazz de Portalegre, del que ofrecemos también tres pases para nuestros oyentes. Solo tienen que contactarnos a partir de ya y hasta mañana jueves en nuestro correo electrónico jazz@canalextremadura.es. Nos dejan sus datos personales, nombre, dirección, DNI, número de contacto, fundamental, maldita sea, para que podamos llamarle y confirmar ese pase, pues para asistir a la décima edición del Festival de Jazz de Portalegre. Más citas con el jazz en vivo, en esta ocasión aquí en Extremadura. Mañana se inicia el ciclo de conciertos de música contemporánea del Museo Vostell de Malpartida y tenemos una visita de excepción. El cuarteto del trompetista, también portugués, Sei Miguel, va a estar presente en ese ciclo de conciertos en el Museo Vostell Malpartida. Cita que recomendamos también encarecidísimamente. Es un pelotazo que esté este tipo aquí con nosotros mañana jueves en el Museo Vostell de Malpartida. También continuamos en Cáceres provincia y concretamente en Cáceres capital. El próximo viernes en la Sala Bugalú, Daoud Salim y Luis Regidor, piano y voz, para un dueto que se presenta en la Sala Bugalú de Cáceres. Y por finalizar la agenda de conciertos, bueno, pues el domingo continúan las jam sessions del Salón de Teatres, en esta ocasión con una formación con Diego Antúnez a la flauta, con Keke Martín al contrabajo, con Daoud Salim, que repite, al piano, y con Iván San Juan a la batería, a eso de la media tarde en el Salón de Teatres de Almendralejo. Y poco más, solo nos queda despedirles hasta mañana, ya saben, nuestro último programa del mes, nuestro último programa de la semana y nuestro último programa de la temporada, de esta sexta temporada de Ahora Jazz en Canal Extremadura Radio. La próxima semana iniciamos séptima temporada y para mañana despedimos conociendo a otro músico, a un nuevo músico, a un nuevo jazzista extremeño, el contrabajista Valentín Rodríguez, afincado en Barcelona en estos momentos, pues realizando estudios, sobre todo, de contrabajo jazz. Mañana lo conoceremos en la selección de. Así que solo nos queda emplazarle, pues eso, hasta mañana aquí mismo, su misma hora, en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Adiós. Extremadura Radio. Toda la música, todos los géneros, todos los estilos.